fuerte que tiene tu voz que domina como un brujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz pestañea de campana al morir la tarde. Tu voz que gemir de violines en la madrugada. Luna cascada.